Hola, amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast, este programa en el que cada vez que nos juntemos hablamos de cómic y esas cosas. Y cosas del espectro comiquero. Yo soy Albertini y al otro lado de Europa tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas, aquí andamos. ¡Feliz año! ¡Feliz año a todos los leyentes, amigos! Espero que os hayan traído cómics los Reyes Magos. ¿Alguno ha caído? A mí no. ¿A ti no? A mí no. Pero bueno, eso yo creo que tengo ahí una sugerencia de que pueda llegar alguno. Bueno, no está mal, ¿eh? De que se han extraviado en el camino. En el camino a Lituania. Que no saben los Reyes. Es que es muy... Les pilla desmano. Son magos, pero no tanto. Les pilla desmano y son cosas que pasan. Pues nada, el primer programa de 2024 y como siempre, a lo mejor podemos improvisar alguna cosa de lo mejor que hemos leído, pero como no hemos leído nada, a lo mejor es lo único que hemos leído. Sí, yo creo que teniendo en cuenta el volumen que estamos trabajando últimamente de lectura, igual no hace falta avergonzarnos. Básicamente podéis escuchar las comictecas de los programas de 2023 y ahí tenemos. Y lo que nos haya gustado es que nos ha gustado y ya está. Efectivamente. Y nada, así que para listados ya vais a otras páginas y a otros podcasts que, bueno, no tienen nuestro carisma y nuestro encanto, pero bueno, ahí están. Hacen lo que pueden, los pobres. Y tampoco tampoco tienen nuestra cadencia. Nuestra cadencia tampoco. Y nuestra decadencia menos. Eso también. Eso les falta. Eso les falta. El noveno podcast. Tu podcast decadente. Y nada, vamos a ir rápido, ya que no vamos a hablar de 2023. Vamos a hablar un poco en general de lo que nos tiene preparado 2024 en cuanto a cómics. Principalmente Panini, que es la que ha lanzado el comunicado de el subclásico plan editorial de avance de para 2024. Que suena de coña, pero realmente es un clásico. Sí, es un clásico. Además que lo plantan siempre el Día de los Inocentes y siempre hay algún anuncio que suena a broma. Pero ya últimamente ya no lo hacen. Empieza con grandes estrenos. Tenemos a Miss Marvel con la nueva mutante, por ejemplo, ahí en destacado. Un cómic que está bastante bien, por cierto. Tenemos Dioses, de Jonathan Hickman y Valerio Schiti, que sale en febrero. La caída de Dinastía de X, Ascensión de Potencias de 10, que empieza entre mayo y septiembre. Eso está... ¿Qué quieres decir que empieza entre mayo y septiembre? Que entre mayo... he leído cierra y he dicho cierra empieza. Que saldrá entre mayo y septiembre. Empezará en mayo, imaginamos. Luego etapas como Capitán América de Straczynski, que lo podía haber metido, pero es un poco Straczynski haciendo sus cosas. Los Vengadores Crepúsculo de Chip Zdarsky y Daniel Acuña. Luego el regreso del Universo Ultimate con el lanzamiento en mayo de Ultimate Spider-Man. Seguirán con Biblioteca Marvel. Empiezan la Biblioteca Conan, porque Conan nunca se ha editado en España. Ni tampoco Panini. Ni Panini. O sea, me encanta porque es un material más viejo que todo. Más viejo que nosotros. Más viejo que creo que la mayoría de nuestros lectores y oyentes. Y que se reedita en cuanto nos descuidamos. Y de hecho, la gente que lee Conan, no todo el mundo, pero en general, por ser un poco así superficial, suele ser un poco más mayor. Y esa gente normalmente se ha comprado, si no tenía ya las cosas en uno de los formatos de Planeta, se lo ha comprado en los tomacos gordos que ha sacado Panini. O en alguno de los de tapadura, no sé yo, la biblioteca Conan, ¿para quién es? O sea, supongo que para la gente que diga, yo es que nunca he leído Conan y quiero ver a ver. Claro, o para los que tienen a lo mejor alguna edición de Planeta que ya esté un poco chuchurría o algo así, pero vamos, es que entre que hay como que 1000 series de Conan y que las han editado siempre, es lo que Sí, tú dices. Ya el público a lo mejor no es nuevo. no sé, y el público nuevo, que lo que dices tú, pues igual es más, casi más posible de gente que le faltara alguno en concreto o lo que fuera. Pero yo no sé, cada vez que leo algo de Conan, yo no estoy seguro de que a la gente que no lo ha leído nunca le vaya a gustar. O sea, tiene que gustar un tipo de cómic muy concreto. Sí, la verdad. No sé, yo nunca he sido muy fan de Conan y lo he intentado, y lo he intentado. Pero bueno, que es mensual, porque van a cubrir 7 años de Conan. Solo el primer año van a publicar 7 años de Conan the Barbarian, del 1 al 71, para que lo tengáis aquí tal. Vale, y que conste que eso no es nada. Eso es nada, sí, efectivamente. Sea, todo lo que hay de Conan es flipante. Hablando de reediciones, van a seguir con Biblioteca Marvel de La Imposible Patrulla X, también la enésima edición que hay. Obras maestras Marvel, el Daredevil de Miller y Jansson, a punto para la serie que no sabemos si saldrá en algún momento, de Daredevil Born Again en Disney Plus. Dudo mucho que salga el año que viene. Sí, se duda horrores. Bueno, el año que viene lo mismo, este año no lo sé. Bueno, que sí, perdón. Probablemente la serie de Daredevil de Disney Plus saldrá en 2025. O sea, yo entendí que la iban a rodar entera otra vez. Yo creo que iban Casi. a tirar parte, pero a lo mejor hacen como. No iba a decir como con The Idol. Que de repente llega, pues esto no me gusta. Y lo tiran todo. Llega The Weeknd y dices, nah, esta toma por culo. Vamos a ver más cosas así interesantes. Pues poca mierda veo. O sea, veo material de El Masacre de Daniel Way, Lobezno de Daniel Way, también cosas así un poco random, la verdad. Hombre, están reeditando todo, pero como material es bastante mediocre, la verdad. Claro, van a sacar Omnibus de Dinastía de X, potencia de 10. Que por cierto, ahora en Marvel están sacando la edición. Así en orden. La edición cronológica, y de hecho, no sé si es algo que quiero abrir. No Yo sé. conozco a alguien que se la estaba leyendo cronológico y es raro. Sí, Porque tú imaginas, ¿verdad? claro, empieza con la historia de Claro, Moira. te empezará con todo eso. No es como cuando. A mí me pasó una vez, no con un cómic, sino con El Padrino. Okay. Sí, que en el país, creo, o tal, como que editaron. Bueno, era una edición estadounidense, pero en VHS, la edición épico, El Padrino épico, que era básicamente en orden cronológico. Entonces te chupabas la mitad de El Padrino 2, ¿Correcto? primero, luego El Padrino 1, y luego el final El Padrino 2. Es una Y cosa quiero así. decir, las cosas que están bien hechas de una forma, o sea, incluido, ya sé que no tiene nada que ver El Padrino con Dinastía de X, potencias de 10, Es igual, igual. pero vamos, es el Obra padrino de los cumbre. cómics de Marvel. Pero lo que quiero decir es que Hickman lo escribió para que las revelaciones y las cosas tuvieran sentido como estaba escrito. O sea, yo en orden cronológico se me hace bola intentar leerlo. Yo no lo haría, francamente. Ya veremos. Ya, sí, es eso. Yo tampoco lo haría, pero tengo curiosidad y no. No sé, o sea, lo mismo me Oye. da la vena y abro esa puerta. Y así tenemos material para este podcast. No sé, es que ya sabes, o sea, esto lo de... Es que cuando hacen esas cosas es como, bueno, pues mira, aprovechando, ¿no? Pues yo qué sé, si yo les entiendo a los de Marvel, hay que vender. Pero esto es como cuando editas una película, dos imágenes que están consecutivas, en teoría, también forman parte de la historia. Claro. Cómo se está contando la historia es qué va antes y qué va después, y por qué están dos cosas unidas y demás. Entonces, no sé, oye, si lo haces, ánimo. Y ya me cuentas, a ver, porque a lo mejor tiene partes que es una experiencia curiosa, pero yo creo que no lo leeré. Pues nada, ya eso lo dejamos así, suelto, por si el guante, por si acaso os pica la curiosidad y nos mandáis cartas, nos mandáis postales pidiéndolo, que venga el hombre del saco barra cartero cargado de esas cartas, diciendo, os piden esto. Y yo, bueno, venga, vale. Que estaba viendo ahí en la página siguiente que ponen cosas de mutantes y tal que van a editar. Y me hace gracia que, hombre, esto ha pasado ya hace un par de años. La colección Must Have de Panini les ha funcionado de puta madre. Sí. Pero hace igual 2 años que no tiene cosas que son Must Have. O sea, es ya, que ya se han quedado sin Must Have, la verdad. Se han quedado hace tiempo porque ahora no sé cuántos números hay de Must Have. O sea, es acojonante la colección que hay ya. Y es como decir, no, si todo lo de Marvel es Must Have. O sea, esto de La Imposible Patrulla X de Brubaker y Billy Tan, bueno, no sé. Esto es lo de cuando el hermano de los Summers, ¿no? ¿Es esto? ¿Cuál? Sí. Sí, bueno, sí. No sé, es que... sí, es parte. Creo que era una especie de trilogía con... Sí, con luego lo del Vulcano y tal. Con el Vulcano y todo eso, sí. De todas formas, es que una cosa sea buena o decente no quiere decir que sea Must Have. O sea, se les va. Se les va de las manos. Totalmente. Yo no le diría a nadie que empezara a leer La Patrulla X por esto. Wow, ojalá. Literal. O sea, no le diría a nadie. ¿Qué leer? Nunca, jamás. Esto. O sea, no sé, es como decirle, no, yo que tú empezaría a leer por La Patrulla X de Milligan, que es lo peor que ha escrito en su vida. Pues lo mismo. Y espérate que no salga algún día. Porque es que te digo que van publicando cosas según se les va. Sí, sí, sí. Llega un punto que no tiene sentido para mí, pero bueno. En fin, que si no, creo que es que no las puedes encontrar de otro formato tampoco. Algunas en concreto. Claro. Otras en 1000, pero bueno. En fin. Que me encanta porque luego pone... lo que sí que podéis coger es por Proyecto Exterminio. Que de repente lo he dicho, Proyecto Exterminio. Qué gran crossover. Soy muy fan, la verdad. Y sin coña ni nada, ¿eh? Estaba pensando que lo de los Shi'ar era de Brubaker, ¿no? Sí, sí, de Brubaker, Brubaker. No, digo que lo mencionaba... Ya ni me acordaba de quién era. O sea, no me acuerdo si era etapa... Fíjate, estaba pensando que si era la segunda o cuarta etapa Claremont. Porque también tuvo ahí su momento en los 2010 o algo así. Sí. Que era, bueno, también curiosita. Primero con lo de Extreme X-Men y después con La Patrulla también, que era mal. Era horrible. Lo de Claremont... último que, no creo que no es el último que hizo, pero el último que leí yo de La Patrulla X era, o sea, de esas de déjalo cuando todavía te va bien. Sí. Pero claro. Ahora, jubílese usted, señor. Sí, pero no les pagan una mierda y, claro, tienen, que no pueden. Y tienen que pagar la sanidad, o sea que no puedes dejar de escribir. Es que es lo que tiene. Es que hemos hablado de... Calla, espera. Que Must Have, hasta eso que he caído del Imperio Shi'ar, pero luego en febrero, pero luego en abril, Supernovas. ¿Ves? O sea, madre mía, vaya. Vaya. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué selección de material? Imprescindible, desde luego. Hombre, eso sí dices. A mí me ha gustado todo lo que he leído de La Patrulla X porque me han ido recomendando cosas y tal. Pues a lo mejor, yo qué sé, dices, está bien que leas las cosas que son reguleras para que veas el mundo mutante es muy amplio. Sí. Que yo casi para eso me leería casi el complejo Mesías. Es que el complejo de Mesías, que lo comentamos aquí y luego a mí me gustó, creo recordar. Y te digo otra cosa que... es que lo vuelva a leer y diga, vaya puta mierda, pero fíjate, ni tan mal. Y los extremistas no es... Uf, eso me parece que era malo también. O sea, bueno... Exterminio... Es que a mí exterminio... No, exterminio suena... no, los extremistas. Ah, los extremistas. Es que exterminio es al final. Ah, los extremistas. Pues ni recuerdo. Es que ese no sé si es lo de... No. Bueno, no me acuerdo. En general, la mayoría de estas cosas tú piensas que son malas. Sí. Por defecto. A no ser que alguien te recomiende otra cosa o te guste algo muy concreto, yo diría, no, ni se te ocurra. Por si acaso, porque ya están en el fondo del barril y están publicando cosas que no las deberías de tener, aunque algunos las tengamos igualmente, pero... Vale, los extremistas es después de volver de tema espacio, en los túneles Morlock. ¿Y eso quién era el guionista? Brubaker, y dibujaba La Roca. Buah, no sé. A mí Brubaker no es lo que más me gusta las cosas de superhéroes, la verdad. Nunca me ha parecido que se le dé tan bien, pero bueno. Hay gente que le gusta mucho. Ya, suele pasar con esos que tienen un género muy, muy tal, muy claro, pero luego cuando hace grupos o lo que sea, fatal. A Brubaker se le dan bien ciertas cosas de... Muy, se dan muy bien, se le dan de los mejores cosas de género negro, de misterio, sí, thrillers y cosas de esas, se le dan de puta madre, pero cosas de superhéroes, o sea, aquí en lo de la Imposible Patrulla X, el gancho que tenía era lo de el secreto este revelado, pero lo demás no era una genialidad precisamente, y además Billy Tan de dibujante, en un momento en el que le daban muchísimo trabajo y... O sea, Billy Tan, chaval. Y es de los peores dibujantes que tenía en la época Marvel. O sea, realmente malo. No sé, chico. Es que de verdad. Pero bueno, tira, tira, que seguro que hay más por ahí. Bueno, después de los mutantes tenemos a Spider-Man y tenemos Duende Rojo, porque alguna razón le dieron muchas cosas al Duende. Bueno, está la nueva etapa de Spider-Man Superior. Está... ¿Qué cosas tenemos? O sea, Marvel Knights. El Gran Azul, fíjate. Pues yo creo que aquí más o menos el 2 más half, Agente Veneno, porque siempre está bien tener eso por aquí. Pues así de bastante decente, los dedos del Devil con y sus... El Spider-Man, la venganza de los seis siniestros es lo de Michelin y Erik Larsen. Pues eso está ser. Bien. Si es eso, sí, está bien. Pues estando en la... sí. Eso está bien. Creo. Sí, o sea, me parece bien. Erik Larsen, que ya lo editaron en... No me acuerdo qué también qué cosa. En un Omnigold, en el coleccionable Spider-Man. Eso estate seguro. O sea, todo está publicado antes. Sí, sí. No hay nada que no esté. Y bueno, eso está bien. Daredevil, pues mira, tiene sus... La nueva serie mensual que ahora aparece con Saladin Ahmed y Aaron Kuder. Que también leí el primero y bueno, correcita, tiene ahí sus cositas, pero claro, lo he leído sin tener ni papa de qué ha pasado en toda la etapa anterior y es en plan, me estoy perdiendo. Y algún día me tengo que leer la etapa de Chip Zdarsky porque ha gustado muchísimo a la gente, lo que pasa que ha durado bastante al final. Sí, o sea, yo creo que comentamos el primer tomo, no puede ser hace... el principio sí, pero y nos se ha hecho gustó, larga. Y bueno, pues ha durado la maldita etapa. Luego también las obras maestras Marvel con el Daredevil de Frank Miller en 4 tomos y Klaus Jansson. Luego parece ser que tenemos Conan, siempre Conan es bueno. Capitán América con Marvel Deluxe que tiene la... ¿Cuál es esta? Ah, vale. En Marvel Deluxe sacan la etapa anterior de Capitán América con las series estas paralelas que eran el Sentinel of Liberty y Symbol of Truth, que creo que han pasado muy, muy, muy desapercibidas. Sí, bastante. De hecho, no sé, no he leído nada de ellas. Bueno, sí, seguramente habré leído alguna. He leído el primer número, el cero, y luego pues dije, pues nada, pues ya está. Sí, pero que no te engancha la cosa. No, ahí no sé qué quisieron hacer bien, la verdad. Sí, os soy sincero. Luego, Universo Marvel Mágico, tenemos la contienda del caos, que es Contest of Chaos, que es una especie de crossover que tienen ahí puesto con los lados mágicos. Luego lo de los dioses, que sale ahora en febrero. En Marvel Sagas, Caballero Luna sobre todo, que es lo que tienen. Y luego el Deluxe con los defensores de Ewing y Rodríguez, que es material curioso, que casi te lo diría más por el dibujo que por el guión, que bueno, Ewing también es guay. Pero bueno, además solo es un tomo, que eso... Solo es un tomo y lo tenéis ahí, ya está, colección completa. Qué rarito. Sí. Y lo mismo que con el otro, no es un material que sea de referencia, pero bueno, ahí lo tiene, de Ewing, para completistas, que bueno, no es malo. En Thor, con también el Thor de Salen Deluxe, el Thor de Donny Cates, en 2 tomos, al parecer. Luego ya poderes cósmicos. Tenemos Renacimiento con Warlock, Estela Plateada. ¡Wow! Chaval, espérate. Marvel Héroes, Los Vengadores, Operación Tormenta Galáctica. ¡Guasta! Esto obra es... Obra maestra absoluta. Estoy igual, me lo compro. ¿Lo van a sacar solo en un tomo? ¡Guau! Me lo compro fijo. Esto era una de las cosas que más me gustaba a mí. Lo tengo ahí las grapas. pero creo que no te, era de épocas esas que te comprabas unas grapas y luego a veces te faltaba alguna. Seguramente, porque además estas cosas que tenían sus cruces y luego times randoms, que de repente eran importantísimos. En Tormenta Galáctica, si no me acuerdo más por las grapas que tengo yo, eran, les publicaron en números, el forum lo publicó en números que eran dobles y tenían pues las dos colecciones o tres o cuatro, porque había de Thor, de Vengadores, o sea, todo lo iban mezclando según tal, pero yo a esto le tengo yo una nostalgia que seguro que tampoco es tan bueno, pero... Ya os comentarás, sí. Luego los Eternos de Kieron Gillen, también en uh-huh. Tomito. Bien. Ah, no, eso era Poderes Cósmicos, me he ido yo. ¿Dónde me he ido? Ah, sí, sí, sí es ahí. Que salen en los mismos sitios. Vale. Por alguna razón. En Marvel Must Have, el Thanos vence, porque okay. Bueno, de Donny Cates y Geoff Shaw. Donny Cates se ha quedado... ¿Para qué se ha quedado Donny Cates? ¿Ya han echado de Marvel o no? ¿Le han echado de Marvel ya? Pues no sé. ¿No andaban que si querían fundar una nueva editorial? Pues es, ya sabes lo que dicen. Tanta gloria lleves como paz dejas o algo así, ¿no? Sí, algo así. O sea, que era un poco Donny Cates y alguno de estos. No recuerdo ya. Sí, pues que les vaya bien. Que eso, que lo típico movimiento de vamos a hacer cosas de es que en Marvel no sé qué y quieren hacer otra cosa independientemente y ala. Vamos a ver más cosas como Hulk, con la serie principal de Philip Kennedy Johnson y Nick Klein, la Hulka de Rainbow Powell, luego en Deluxe están saliendo el Inmortal de Ewing, World War Hulk en Marvel Omnibus, y en Marvel Heroes siguen con el Hulk de Peter David, que llegan ahora hasta Futuro Imperfecto y Tie-Ins, por lo que luego Iron Man con la nueva serie y la anunciada boda de Emma con Emma Frost, que viva los novios. En Deluxe, la etapa anterior de Iron Man de Christopher Cantwell y la pues, Biblioteca Marvel. Vengadores, Cacería Sangrienta, Vengadores contra Vampiros, amigos, amigas. Bueno. Jeff McKay y Pepe Larraz. El correspondiente número anual de Intemporal, que no sé si lo habrán, si van a seguir haciendo cosas con Kang, teniendo en cuenta nuestro amigo Mayors. Yeah. Hombre, a McKay le gusta. A McKay le gusta. Por lo menos le dejarán terminar la historia. Sí, sí, imagino. Luego nada, las series clásicas, Vengadores Secretos. Bueno, las series clásicas no. Los Must Have, Vengadores Secretos. Los Jóvenes Vengadores. Eso sí que es buena cosa. Los Nuevos Vengadores, Vengadores Secretos, Civil War 2, porque sí, otro Must Have. Es que ¿sabes lo que ha pasado con el Must Have? Que lo han convertido en el Marvel Deluxe antiguo. O sea, ahora ya en vez de sacar claro. Lo que tienes que tener, van sacando diferentes números. Y es como, de forma sneaky, lo han convertido en el formato nuevo para sacar colecciones recopiladas. Y es como, no tiene ningún sentido. Pero el Marvel Deluxe sigue existiendo. Sí, pero en otro formato diferente, te quiero decir. Claro. Es que no sé. A mí que me digas que tiene que ser de Must Have 15 números de Nuevos Vengadores desde que empezó Bendis, 15 tomos. Mira, no. La mayoría de eso es todo bastante horrible. O sea, de verdad. Sí. Y ni siquiera a quien le guste Bendis puede decir que son 15 tomos Must Have de la historia de Marvel. No sé. Por supuesto, por supuesto. Todo es Must Have. En fin. Luego en Marvel Deluxe tenemos los Vengadores de Jason Aaron y la Fuerza V. Vaya colección más olvidada totalmente. Que hemos tenido. O sea, total. Fíjate que prometió en su tiempo en plan así, porque ya era hora de reivindicar una colección con las superheroínas y todo eso. Y pasó a la ignominia. Pero bueno, igual que ahora la gente le pregunta sobre la etapa de Vengadores de Aaron. Sí, también. O sea, Jason Aaron que también prometía. Y nada, para siempre, nunca jamás se volvió a saber. Y nada, luego por último, los Cuatro Fantásticos con la etapa de Dan Slott, Marvel Premier y también en Marvel Deluxe. Porque claro, esta etapa la han estado publicando en tomos, en ambos dos. Y poco más, en abril, ojo, Marvel Omnibus, Los Cuatro Fantásticos de Carlos Pacheco, con Rafael Marín y Jesús Merino, que ese sí y que Scott, tengo... Y Scott Lobdell. Y Scott Lobdell y... No, Scott Lobdell no, era Jeff Loeb. Ahora Lobdell no era Loeb, es verdad. Estaba pensando... Era Jeff Loeb. Lobdell fue el que estaba antes. Empezó esa... Sí, justo. Creo que Pachecos y tal, cuando terminó Lobdell, se pusieron ellos. Lobdell fue el que hizo tres números con Alan Davis. O ese y fue Clermont. Y después volvió Clermont con La Roca. Que fue cuando pues hizo... ahora no estoy seguro. Sí, pues la colección la colección esa empezaba, lo que no sé si es antes o después. La puede colección ser, esa sí, empezaba. O sea, esa etapa eran Clermont y Lobdell. Sí, Clermont era el que duró, yo creo. Ese fue el que duró, que hizo lo de Red Richards, Doctor Muerte. Sí, básicamente. Y lo, bueno. Lo último medio decente para mí, aunque no lo he vuelto a releer, que ha hecho Claremont en su vida. Sí, la verdad es que fue una buena etapa. Porque luego se pasó luego a segunda etapa X-Men con los Neo y demás. Eso es horrible, horrible. Eso fue lamentable. Sí. De todas formas, lo de los Cuatro Fantásticos de Carlos Pacheco entiendo que es como homenaje a Carlos. Sí, pero imagino. Es súper absurdo. No, pero la verdad, yo es una etapa que le tengo mucho cariño. No te digo, a esta etapa. No te digo por no sacarlo, sino... Porque Carlos Pacheco pues dibuja los números que dibuja, te quiero decir. Ni siquiera dibuja todos. No, pero los guioniza. Ya. Yeah. O sea, eran Pacheco y Marín. Creo que Marín era el que hacía los argumentos junto con Pacheco. Y luego los diálogos eran Loeb. Creo que el primer número no estaba Loeb y luego se le metieron. Sí, luego le metieron porque dijeron, chicos, no sabéis inglés. Exactamente. No te rías, que creo que fue algo de eso. Eso es lo o que sea, decía. Sí, digo, me río, pero... Pero claro, me estoy imaginando la conversación. Te digo, yo a mí me extraña porque yo entiendo, Rafa Marín, yo siempre he entendido que él hacía traducciones y cosas también, ¿no? No, sí, pero... De novela fantástica y eso. Bueno, no sé, a lo mejor. Yo lo que había entendido era que no estaban los diálogos naturales, ¿no? O sea, que les querían ayudar con el tema de diálogos, más que el guión en sí. Eso siempre tienes que pedir a alguien que trabaje rápido y que sea... un consumador un profesional de la vida. Ahí tienes a Jeff Loeb. Y el must-have de los Cuatro Fantásticos tampoco os le leáis porque tampoco es gran cosa. El 1-2-3-4. 1-2-3-4 de Morrison y Lee. Jay Lee, una obra atemporal. Yo que sé, por lo menos es un tomo único. Sí, claro que sí. Y es no que, nada, joder, o sea, pero además es son literalmente cuatro números. Sí, es. Y bueno, para terminar, Aliens, Predators y Simios, que los tienen aquí todo. Predator versus Lobezno, con Benjamin Percy, Ken Lashley, Greg Land. Bueno, entonces, el mejor dibujante para poder verlo en acción, la acción. Efectivamente. Coreografiado a tope. Ay, luego, el Predator 2, el Planeta de los Simios 1, Alien 5, y Marvel Omnibus, Aliens, tanto Aliens, los segundos tomos, sendos segundos tomos, de las etapas, de sendas etapas originales de Aliens y Predator. Que estos son los tomos estos de no sé cuántos, ¿no? Euros. Sí, yo creo que sí. Que son unos tomacos. Ya asustan los tomos. De lo... Madre mía, Panini se te va. Pero es que además son más grandes también, ¿no? Los Omnibus. Pues, no sé. No sé hasta qué punto son más grandes. Sí, creo que sí. El Omnibus es el que aparte es más alto también y largo. O sea, es más grande todavía. Ah, bueno, bien, bien. Aparte de gordo. En fin, por nada. Ahí está. Pues ahí está todo. Y vamos a pasar, si quieres, a la Comicteca. Correcto. Y nada, voy a comenzar hablando de Echo. Echo. Miniserie de Disney Plus, de Marvel. Plus. Ay, se me ha ido ya todo, El spin-off de Ojo de Halcón. Que, bueno, pues después de que nadie se esperaba y, bueno, pues está aquí. Creada por Marion Dewey y protagonizada por Alacua Cox. Una miniserie sencilla, 5 episodios, con un poco lo que pasa después de que, pues eso, Maya López le pegase un tiro a Kingpin al final de Ojo de Halcón y se fuese. ¿Y qué pasa? Pues, la verdad, para pasar esto, no es broma. ¿Has visto todos ya? He visto todos los episodios, pude ver 3 antes de que los estrenasen y luego los otros 2 los he visto, los vi ayer. Ayer miércoles del estreno, día 10. Hoy grabamos al día siguiente. No vamos a decir fechas. Hay que mantener el misterio. Hay que mantener el misterio. O sea, que no lo han eventizado. Ha sido los 5 episodios a la vez. Pa. Quítatelo de en medio y ya está. Se lo han quitado en medio y ahora, a toma por saco. Y la verdad es que a mí no me ha gustado. O sea, he visto críticas positivas, he visto... Por lo general, yo creo que en Estados Unidos, salvo alguno, le ha gustado más que a mí. Y a mí el problema es que Echo tiene... Primero, es una especie... Prometía ese regreso un poco al tono Netflix, ¿no? A series más adultas, a aprovechar que están tratando con héroes callejeros y demás. Y eso me parece muy interesante, ¿no? ¿Y qué pasa? Que Echo tiene muchos elementos... Es como tiene muchos elementos muy interesantes en general, ¿no? O sea, es una serie, pues vamos un poco a hablar las raíces de Alacua Cox, bueno, de Alacua Cox, no, de Maya López, como india, como indígena, nativa americana, como es Choctaw, de la nación Choctaw. Que eso es un cambio que le han hecho respecto al cómic, un poco gratuito, porque ella era Pies Negros, ¿no? Que se llaman en los cómics. Y al parecer los editores dijeron, bueno, pero es Pies Negros, pues porque a Bendy se le ocurrió Pies Negros, pero podría ser cualquier cosa. Y dijeron, pues hagamos cualquier cosa. A ver, siendo justos, eso es correcto. Es correcto, ¿no? Pero es un poco... Siendo Bendy, es obvio. Claro. Pero ese plan, bueno, pues justifica, no sé, es como que no hacía falta el cambio, no sé, es un... Tengo muchas cosas, batallas ahí en mi mente ahora mismo, en ese sentido, ¿no? Luego, tiene muchos elementos como, bueno, pues ese elemento de su etnia y todo. Tiene ese elemento de ya su lucha, su propia posición de no de villana, sino más antiheroína, de querer derrotar o tal el imperio de Kingpin. Con un poco también historia de venganza y todo eso. Tiene también esos elementos que están muy interesantes, ¿no? Que respete mucho el hecho de que sea sorda, ¿no? Entonces hay mucho, mucho diálogo hecho en lenguaje de signos. En lengua de signos, perdón. Tienen también. Como que hay muchos elementos. Bueno, tienen también acción. Bastante acción. No son comedidos en cuanto a sangre y toñas y hostias y tal. Entonces como que hay muchos elementos que dices, vale, de primeras bien, pero luego los juntas y como que no saben qué hacer con eso. Para mí, mi sensación, ¿no? Ayer estaba pensando en si echarme a la población a la población latinoamericana de enemiga, diciendo que es un poco como el cilantro, ¿no? Que en cuanto te echan un poco, te sabe todo a eso y yo lo odio. Entonces es como o te gusta o no te gusta. Sí, sí, o sea... A mí, nada. Quiero decir, lo como, te lo como y tal, pero es que ya todo me sabe a eso, ¿no? Y con Echo me ha pasado un poco eso. Que le han puesto ahí un poco de elemento místico por acá, un poco de no sé qué, y ya se me ha perdido todo. O sea que, por lo que dices tú, ¿tiene algún sentido, aunque sea bastante absurdo, lo que han hecho en Estados Unidos de ponerlo en Hulu en vez de en Disney Plus? ¿Lo han puesto en Hulu directamente? ¿Ah? Sí. Ay, pues, tiene un sentido en cuanto a que les preserva la marca de Disney Plus. Sí, o sea que sí que tiene violencia y eso. Sí que tiene violencia, o sea, el primer episodio es sobre todo el que más violencia tiene, ¿no? También hay otras de ver a Kingpin dándole una paliza a otro, ¿no? Pero o sea, es una lucha. Tiene más violencia que las otras de Marvel y... Sí. Vale. Sí, o sea, ya te digo, está más en tono a tipo Netflix Daredevil y demás. Aunque luego, que se han puesto en Disney Plus, ¿no? Que las han puesto en Disney Plus. Es que, okay. Claro, no entiendo un poco el barullo que se tiene Disney y Marvel con estas cosas, ¿no? Entonces tienen esa violencia, tienen todo, pero yo creo que el problema que tiene Echo es en cuanto a los tiempos, en cuanto al ritmo. Por ponerte un ejemplo, el primer episodio es un episodio de introducción, pero básicamente media hora es prólogo, que es como un flashback de media hora, con todo el origen, la infancia, adolescencia, época rebelde de Maya y que termina con lo que ya hemos visto en Ojo de Halcón. Y eso es media hora, ¿no? Que ahí está la batalla, una lucha con Daredevil que es guapísima. Es ahí, pam, pam, pam, pi, tal. Que es la única vez que vamos a ver a Daredevil en la serie. Y claro, luego ya se va al pueblo, ¿no? Le vemos ahí recuperándose de una herida de bala, viendo cómo qué es lo que va a hacer a continuación. Y claro, ¿no? Tiene ahí ese tema de... Que me parece a ver interesante, ¿no? Ese tema de la representación de las raíces, ¿no? El tal, cómo representar ella misma, pues su cultura, ¿no? Todos estos temas que gustan, también gustan mucho en Estados Unidos, ¿no? Y que yo creo que es una parte de la que hace interesante a la serie, ¿no? Sí, que el protagonista sea diferente que otros normalmente. Sí, que además tienen, pues eso, tienen una pequeña trama, porque claro, en la serie, como la actriz tiene una prótesis, claro, en la serie Echo tiene prótesis en la pierna. Entonces también tiene mucho de esto, ¿no? De, pues eso, ¿no? De joven, pues me han jodido la prótesis, a ver qué hacemos, ¿no? Cosas de esas. O sea, que tiene muchísimas cosas de eso, de mostrar ese... pues lo que es la personalidad, la persona de la superheroína, con toda la integridad del personaje, ¿no? Bueno, pues que es sorda, que le falta pues media pierna, que tal, que es de esta Choctaw, de la nación Choctaw, que pues todo eso, ¿no? Y luego hay cosas que... ¿qué pasa? Que tengo la sensación, viendo la serie, que hubiera funcionado casi mejor, no como serie propia, sino quizás como, podríamos decir, un episodio o dos del Devil Born Again o de alguna otra serie en la que estuviese ella. Le viene muy grande, le ha venido muy grande esta serie. Que incluso siendo cinco son de más. Sí, sí, son de más, porque además no hay una cosa, un clímax, no hay... El cierre es un poco, pues cerramos aquí. Es todo un poco raro, raro. En cuanto a la evolución de la trama, evolución de los personajes. No sé. Que podría haber sido una película para televisión, como podría haber sido dos o tres episodios en una serie mayor. Dentro de una serie, ¿no? Porque ahí tiene... No sé, está muy anclada, por un lado, en el corazón de lo que es la Marvel callejera, ¿no? De lo que es todo lo que es tema Kingpin y demás, ¿no? Pero, a su vez, quiere contar todo el tema raíces nativoamericanas. Hay una subtrama mística extraña y a mi gusto hasta innecesaria de... Bueno, de hecho, la serie comienza así. La serie comienza con... El origen, contando un poco el origen del pueblo Choctaw, ¿no? Y cómo aparecen en la tierra y luego hay como que una suerte de enlace místico entre generaciones que da un poco de poder y tal. Pero a mí personalmente no me ha funcionado. Y bueno, por lo general eso. Hay una cosa que me parece muy curiosa, que es el tema esta postcréditos, de la escena postcréditos, que luego si quieres la comentamos, ¿no? Y hay otra cosa que me parece bastante interesante de esta serie, que podría haber sido un spin-off de Reservation Dogs, porque sale todo el mundo, excepto los res, excepto Cheese y compañía, bueno, está David y Jacobs, pero luego salen todos los secundarios de Reservation Dogs, están aquí. Es increíble. Mira. Entonces, claro, dices, joder, con lo que me gustan esos actores y que lo hacen muy bien y que todo, y la historia tan que me están dando, ¿no? Entonces, me ha decepcionado ya. En ese sentido. Vale, bueno. Pues, dicho lo dicho, si alguien no lo quiere saber, pasad un poco para adelante, pero cuéntanos cuál es la escena postcréditos. Pues la escena postcréditos, amigo, es sencilla, es Kingpin en el avión, en su avión privado, claro, volviendo a Nueva York. Bueno, antes de esta escena post-créditos, Voy a hacer una especie de spoiler que me encanta de la serie. Episodio cuarto, creo que es. Que, bueno, como sabéis, Kingpin adoptó, o como podemos decir, a Maya cuando se cargó a su padre. Sí. La cogió sobre su tal. Entonces me hace mucha gracia que durante todos estos años no haya aprendido lengua de signo. Pero, sí. Pero en el cuarto episodio se inventa una movida, una lentilla especial para darle a Maya para él no tener que hacer nada. Simplemente habla y salen como que virtualmente unos brazos. Sí, signando. Señor. Puto vago. O sea, yo cuando le vi dije, madre mía. Bueno, el caso. Es que me encanta ese detalle. Bueno, el caso, escena postcréditos. Es una escena postcréditos que, en mi opinión, debería llevarnos a Daredevil Born Again. Y es interesante, porque además es una cosa que ha pasado en los cómics, que básicamente es Wilson Fisk ve en la televisión, en el avión, en lo que va tal, que en Nueva York están con las elecciones al alcalde y a ver quién se presenta. Y dice, vaya, vaya, ¿tendremos acaso a Wilson Fisk de alcalde de New York, New York? Uh-huh. Interesante. Y nada, oye, que me parece, pues eso, una cosa que podría ser un buen punto de partida para la serie con Daredevil, ¿no? Todo ese tema. Y nada, ahí está. Así que bueno, ahí os dejo Echo, ya me decís si os ha gustado o si no, y ya cuando la veas, Dani, si quieres, me comentas. Vale. No sé yo si tendré mucha prioridad. Te imaginas, ahora la ves la mejor serie del mundo de Marvel. Ya me daba bastante pereza, si te digo la verdad, pero no sé, no me atraía mucho lo que estaba viendo y por lo que has contado tú tampoco demasiado, la verdad. Pero igual ve un poco a ver qué tal es. Sí, ve un poco a ver porque pues, es lo típico, ¿no? Que muchas veces las percepciones son tan subjetivas a veces que, bueno, que puede que... Como siempre. Y cuando no te gusta algo te pones quisquilloso cada vez más y le das la vuelta a las cosas, todo lo que puedas. Sí. Pero bueno, y vamos a... Coméntame a los dioses, ahora que va a salir en breve saldrá en España. Cierto, Gods, pero esto es un acrónimo, no sé lo que significa ahora mismo, pero hombre, en Panini siempre se las arreglan para traducir los acrónimos, por lo menos que tenga algún tipo de sentido. Sí. Así que si van a hacer dioses, lo que pasa es que le va a costar, pero bueno. Hombre, ya hay una D, una O y una S. Ya, eso está repetido, ¿no? Bueno, esto básicamente es la nueva... lo que no me acuerdo es cuánto... ¿Es una miniserie de cuánto? Pues no recuerdo yo ahora mismo. Bueno, pero me suena no de es una cinco, serie... ¿puede ser? Cinco o seis, era, ¿no? No es una serie abierta. A ver, larga. Dime a ver. Ocho números. Ocho números, vale. Sí. Fíjate, el dato que tengo que ir a una entrevista con Entertainment Weekly. O sea, que dice, básicamente el titular es, no, algo así como que hasta los ocho números no vamos a entender ni una mierda. Básicamente. Sí. Pues eso, Gods, que es la nueva, es una nueva miniserie, esto en la época de Forum ya la llamaban maxiserie, ambiciosa de Jonathan Hickman. Con dibujo de Valerio Schiti, que nada, básicamente lo que pretende es contar una historia un poco redefiniendo todas las cosas de magia, deidades, del universo Marvel y todo tipo de entidades random que llevamos viendo sobre todo desde los 90 o finales de los 80 en las aventuras cósmicas, pues típicos estos de... ¿cómo se llama aquí? El intermediario, el juzgado viviente, todo sí, ese tipo de... El tribunal viviente, eso, juzgado. Eternidad, todo ese tipo de seres que dices, esto exactamente, ¿a qué nivel están operando este tipo de cosas, ¿no? Claro. Porque parecen dioses, y básicamente. Y entre eso y las cosas de diferentes cosas de magia, y un poco también intersección de magia y ciencia, porque al final, lo de siempre, ¿no? Al final en el universo Marvel la magia existe, pero es compatible con la ciencia. Y nada, pues vamos a seguir. Yo me he leído la mitad del segundo episodio porque no me ha dado tiempo. Y eso es una cosa que tengo que decir. Esta colección, aunque en los diálogos... A mí Hickman me gusta, nos gusta a los dos siempre. Los diálogos yo creo que tiene Hickman tiene mucha mano. Sabe escribir cosas con gracia y con buen ritmo y con mucha intención en las palabras que usa. Pero este primer número tiene mucho... Es muy... Con muchas palabras. Sí. Sobre todo la primera mitad del número, más o menos. La segunda mitad, que es un poco más... incluso que está más tirado a la acción y, sin embargo, es mucho de hablar también. Como debe ser. Porque tienes... que a mí no me importa, pero de hecho la segunda mitad me parece más entretenida que la primera. Mm. Y bueno, eso, que hay casi como casi siempre en las cosas de Hickman, él tiene las ideas muy claras y nosotros igual no tanto. Efectivamente. Y le da un poco igual, ¿no? Porque que es en parte es lo bueno que tiene de cuando tenés un número de una, sobre todo una serie corta de Hickman, que sabes que, o de una etapa, que hay algo que no tiene sentido y dices, ya vendrá. O sea, no suele dejar cosas sin explicar nunca. Y si habla de una cosa o sale un personaje, es para contar algo que tiene relación o tiene relevancia en algún momento después. Lo que pasa que, claro, intentar hacer una como una teoría unificadora de todo tipo de fuerzas divinas en el universo Marvel es complicado y es un poco... es ambicioso. Vamos a dejarlo ahí. Sí. Y entonces, para dejar un poco el camino... Para poner un poco el asfalto del principio, tiene que empezar diciendo muchas cosas sin explicártelas y lo vas un poco entendiendo todo sin tener a lo mejor idea exactamente, ni siquiera cuando salen personajes y dices, ¿este quién es? No le conozco de nada, o sí le conoces, pero se te ha olvidado, ¿sabes? Es lo que me ha pasado a mí con varios personajes. Sí, la verdad que se me ha olvidado. El primero es de plan, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién son estos? O sea, siempre que sale alguien, a veces tienes la sensación de... Es complicado distinguir de la sensación de ¿le tengo que conocer de antes o me están presentando ahora? Sí. Porque como no, a pesar de que tiene mucho diálogo y es muy expositivo, de forma un poco contradictoria, Hickman no es muy expositivo. Que sí. Es un poco raro, ¿no? Explica mucho las cosas, explica las cosas según van pasando. Claro, y como que te da la sensación cuando los personajes y tal se encuentran se van encontrando... que se conocen de toda la vida. Y en plan, ¿y por qué yo no? Exactamente. ¿Qué son estos? Y hombre, el protagonista, Wynn, es un protagonista que tiene gracia, la verdad, porque es de eso de estoy en una... el típico protagonista que tiene que hacer una cosa porque tiene que hacerla, pero sí. No le apetece y sabe más. Es un poco Constantine. Sí, es como tengo que hacer mierdas, sé cosas... Y sé más que vosotros, pero no tengo ganas de hacerlo. Que eso, por ejemplo, está súper bien usado. A mí, por lo menos, me ha hecho gracia en la resolución del primer episodio, del primer número, porque es como dejándote claro que la gente puede tener planes y tal, pero él tiene un plan que a lo mejor es más inteligente. Yeah. Y tiene su gracia, como lo hace, además. Cuando lo vas viendo, además, no tienes ni idea de lo que está pasando. Porque dices, ¿qué está haciendo este señor? ¿Se ha ido? ¿Esto es un flashback? No estoy seguro. Se te va un poco la olla, ¿no? Pero la verdad. Bueno, no sé. Es como, pero no estábamos aquí primero. Sí, es eso. Pero la trama no era que teníamos que hacer ahora esto y de repente tu protagonista te vas... Porque quiero volver a la mascarada esta de Ice West Sat de monstruos. Sí, por cierto, que también lo corta. Que lo mismo, salen esos personajes, que es lo del principio, y a veces los ves y dices, tengo dudas de que no vayan a volver a salir. Sí. Seguro que salen por alguna razón. O sea, esto es así. Valerio Schiti, dibujo está muy bien. Tiene unas páginas muy de conversación en un bar que no tiene que hacer mucho, pero más que las expresiones de los personajes, y las hace bien, pero luego cuando tiene que hacer acción y tal, y cosas raras, y eso lo hace todo bastante bien. A mí me parece buen dibujante para una colección como esta. Eso, por ejemplo, pues si le hubieran puesto a Greg Land, la mitad de las cosas no tendría referencias de dónde copiarlas. Entonces, sería muy cutre, ¿no? Porque ves ahí que si va a haber, no sé, cuando le toca dibujar a entes extraños, el contemplador, el tipo este que está sin ducharse. Es que eso es muy raro todo. Es un número notable, está bien. A mí me intriga porque la mayoría de las me intrigan ya es muchos años, ¿no? Y las ideas que tiene Hickman me intrigan. Sí. Entonces, yo, aunque me ha costado leérmele porque tiene un montón de letra y creo que me tengo que volver a leer para ver si se me está yendo alguna cosa que tenía que saber de antes o no. Y el segundo número no me he leído más que la mitad, pero cambia totalmente de protagonistas y te vas con Aki. Así que, oye, otra cosa diferente. Oye, y pues, no sé, qué guay. ¿A ti qué te ha parecido? Pues suscribo bastante lo que estabas comentando. Yo echa de menos diagramas. Sí, ¿no te parece raro? Yo he dicho, ¿dónde está mi diagrama? Bueno, espérate, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. No, pero es un poco lo que tú dices, como... Yo creo que también es la sensación de como el universo místico, aunque sí que sale mucho, no está muy cultivado o no está tan establecido como el resto de Marvel. Y, y entonces, claro, de repente ves a personajes que, sí, este era este. O nombran al tribunal viviente o a no sé quién, o los que has dicho tú, ¿no? Sí, sobre todo normas básicas y estructuras de poder y diferentes cosas que a lo mejor en otras cosas pues se suele hablar más de ello, ¿no? Claro, aquí claro, como los seres estos místicos y tal han ido cada uno por su lado y tal, pues no te enteras ni qué relación pueden tener, ¿no? Y me parece muy interesante el que quiera de algún modo Hickman juntarlos, ¿no? Ahora bien, claro, es un primer número que son 60 páginas y no te da la sensación de que no te introduce mucho, de que no... O sea, más allá de, hay una guerra entre el bien y el mal, pero ya a nadie le importa lo que es bien y malo, y quién es bueno y quién es malo, y eso no, ya no importa. No, es que efectivamente... Aparte de ese aspecto de vamos a ser un poco nihilistas con esto, no sabes muy bien qué está pasando, ¿no? Al final, es correcto, o sea, te presenta las cosas como diciendo, mira, ves ahí enfrente, ese es el avatar de no sé qué entidad, estos son los soldados pero sin explicarte nada. Claro. Entonces, obviamente va a haber un número en el que va a explicar más cosas. Sí, imagino, espero, ¿no? Pero realmente no, es como que te cuenta muchas cosas, pero sin explicártelas. Claro, me ha faltado ese típico punto de vista. Me ha faltado el punto de vista del nuevo que dice, ¿qué está pasando aquí, señores? Claro, y fíjate... del avatar del espectador, del avatar del lector. Me ha faltado el avatar lector. Le hay en el sentido de el que acompaña a Gwyn, va con el aparato que lo va explicando cosas. Sí, es verdad, que chulísimo, la verdad. Que hasta cierto punto... En 1945 pasó esto. Acabáramos. Pero claro, le va explicando cosas, pero hablan tanto los personajes que ya saben de lo que están hablando, y Hickman es, en ese sentido, no es eso, no explica las cosas de forma antinatural, ¿no? O sea, si dos personajes saben de qué están hablando, no dice, sí, porque... Esto es porque esto. Dice, pero si ya lo sé, ¿para qué me estás explicando, no? Entonces, como los personajes que hablan en este número, todos saben de qué están hablando, y el que acompaña a Gwyn, que no tiene ni puta idea de la mayoría de las cosas, cuando las están explicando o no le dejan preguntar o no está, entonces, pues eso. Al final te quedas un poco perdido. Y lo que dices tú, que son 64 páginas, que parece que no, pero estás un rato, es denso, pero no sé. El segundo número, ya te digo, me he leído la mitad y también me está interesando. Es que no sé, todo lo que está saliendo me apetece. El dibujo está guay, entonces lo lees tranquilo, pero es que es... Te iba a decir que yo leyéndolo, estaba leyéndolo y una parte de mí decía, ojalá en vez de una miniserie de evento, porque leería una serie de Wing haciendo estas cosas como si fuese, yo qué sé, Constantine o Supernatural. Tranquilamente, ¿eh? O sea, y digo, es que lo leería tan tranquilamente. Pero sin ningún problema, con el otro al lado aprendiendo cosas y con la máquina que explica todo demasiado, pero sin ningún problema. O sea, eso por lo menos, claro, lo consigue porque dices, pues este número al fin y al cabo es lo hace dos veces, tiene que hacer dos cosas y eso es lo mejor. Porque cuando van al baile este también tiene mucha gracia la dinámica que tiene y todo eso. Sí. Y luego en la parte del final, pues lo mismo, que está guay. Pero sin duda. O sea. Y claro, pero bueno, que es lo de siempre eso. Llegamos al final, no llegamos ni a la mitad de la historia. Llegamos en el. Cuando ha pasado el 90% de las cosas. Entonces nos tienen que explicar un montón. Claro. Tiene que hacer flashbacks de eones, probablemente. Sí, porque. Claro, creo que este, si no recuerdo mal, este, el primer número, por ejemplo, te retrocede como que 10 años. Y creo que salta 10 años, una cosa así. Hablan de una cosa que pasó hace 10 años, luego hablan de lo que ha pasado hace ahora, o 10 o 5 años, no me acuerdo ya. O sea que ya de ahí como que saltos temporales ya interesantes. Sí, y aún así es eso, que como son cosas de entidades, no son seres, son entidades que llevan viviendo millones de años a lo mejor, es que ni lo sé. Hay muchas cosas que explicar de esas cosas, pero incluso de los protagonistas, Wynn lleva 1000 años vivo, entonces al claro. Final es la nada, ¿no? 10 años. Hace 10 años, se afeitó pues por última vez. Eso. Pero vamos, que yo entiendo que va a haber episodios, o sea, va a haber números que van a ser solo flashback, probablemente, o es que a saber, o cómo se conocen, cómo se casan estos, ¿sabes? Es que a saber. Sí. Yo tengo fe siempre, no tengo problema, pero esto sin duda, yo tengo fe en que esto cuando salga en tomo me lo quiero comprar, fijo. Cuando salga en el Marvel Must Have. No, por Dios. Pero en un buen tomo porque te lo lees otra vez ahí como diciendo, joder, así todo del tirón, está guay. También para reservarte una tarde entera, o dos. No, desde luego. En fin. Va a estar un rato. Sí. Bueno, como siempre estamos hablando de Marvel, pues vamos a decir otra cosa. ¿Qué tenemos por ahí? Sí, mira, uno de los cómics que me ha llegado a mí en Reyes es Minor Threats. Esto es de Dark Horse. En España todavía no lo han publicado, no sé si lo publicarán, me imagino que sí porque se publica todo. Y tiene guión de gente un poco random de alguna forma, de otra forma no. Patton Oswalt, el actor y cómico. Que le gustan mucho los cómics, básicamente. Jordan Bloom, el señor de Bloom Studios. Esos sí. Son los guionistas. De Blumhouse. De Blumhouse, eso. Que ahora se ha fusionado con otra cosa, ¿no? Pues se ha fusionado con Atomic Monster. Eso es, sí. Y que es la de James Wan. Eso es. Sí, es que bueno, sí, prácticamente hacían todo juntos. Sí. Y bueno, eso. Y el dibujo es de Scott Hepburn, que es ese sí que... No, Jordan. ¿Ese es? Jordan Bloom, ¿quién es? No, espera, que me he equivocado entonces con otra cosa que estaba mirando. Sí, o sea, el escritor es Jason Bloom, o sea, el productor es Jason Bloom, y Jordan Bloom es guionista que hizo MODOK, por ejemplo. Ah, no, vale, sí, correcto. Que es guionista de televisión y por eso, y de hecho conoció a Patton Oswalt en MODOK, que ponía la voz. Ahí estamos. Es que me estaba confundiendo con otra cosa. Correcto. Bueno, eso. Y el dibujo es de Scott Hepburn, que este sí que os puede sonar de en Marvel y el DC ha hecho muchas cosas. Creo que me suena Deadpool, en Spider-Man, Batman, bueno, un poco de todo. Es el primer tomo, pero cierra bastante bien el primer arco. Y básicamente la premisa es Minor Threats es porque los protagonistas son... un grupo de villanos de segunda. Sí. Y especialmente una villana de legado que ahora mismo está fuera de... Lo que dicen es fuera del juego y está trabajando como camarera en un bar. Y acaba de salir de la cárcel y tal. Pero pasa que uno de los villanos que vamos a decir que es el Joker mata a el sidekick del que digamos que es, o sea, a Robin, vamos. Y el Batman de este mundo, pues está yendo por ahí buscando a su némesis para, vamos, suponemos que para matarle. Uh-huh. Y de paso pues están pillando todos los demás villanos que están viviendo tranquilamente, y los demás superhéroes están intentando encontrarle también antes de que le encuentre su compañero, para evitar que haga el tonto. Y bueno, que les están fastidiando a todos los villanos, sobre todo de baja estofa, que querían vivir tranquilos, y deciden que a lo mejor que pueden hacer es encontrar ellos mismos a este villano y matarle, para que se acabe toda la movida. Y nada, me ha parecido un cómic. El dibujo está muy bien, es el Hepburn, y no sé de qué se le conocerá más, si te digo la verdad, pero es muy bueno. Y el guión, aunque... Y bueno, muchos de los personajes les ves y dices... A ver, el Batman, lo he dicho ya, ¿no? El Batman son arquetipos de toda la vida, ¿no? Sí. Que al final a mí eso ni a ti ni a mí nos importa, porque también están Astro City, están el Escuadrón Supremo, o sea, todas las cosas, que siempre hay arquetipos y no pasa nada. Al final es lo que haces con ellos, ¿no? Y este, bueno, pues puede tener elementos que te pueden sonar y tal, pero el enfoque es lo suficientemente original como para que esté curioso. Cada número está centrado en uno de los villanos de poca monta y un poco su historia, aparte de ir avanzando lo que va a pasar. Y me ha parecido muy entretenido, que mantiene muy bien la tensión de principio a fin. Tiene una resolución satisfactoria y está muy bien. O sea, no sé cómo decirlo. No hay nada más profundo en principio, pero me ha parecido muy entretenido. Un cómic de estos de superhéroes, pues que... O de supervillanos en este caso, pero vamos, de superhéroes le vamos a llamar al género, que no sé... complica, pero se complica lo justo como para que no sea una tontería. Sí. Y tiene ideas de sobra sobre, si no originales, sobre muchos de los personajes, aunque alguno es bastante interesante cómo los enfoca, las habilidades y demás, sino también la ciudad en la que viven, que es un poco mezcla de todo lo que conocemos de siempre, pero tiene algunos toques bastante interesantes, con... un poco hay toque de cosas de clase, ¿no? Que al final también, pues eso, los que son los protagonistas pues son unos fracasados, o que fueron en algún momento alguien, o creen que fueron en algún momento alguien, pero tampoco. Y nada, eso, que le quiero eso volver a llamar la atención sobre el dibujo, porque es que esta historia, aunque está bien pensada a nivel de personajes y de trama y demás, Si le dibuja a alguien que tiene menos gracia y es menos espectacular y tiene buen sentido de narración y tal, pierde mucho, yo creo. Así que guay. Si miráis las cosas cuando salen en España, estemos atentos a ver, que siempre sale de todo últimamente. No me acuerdo quién está haciendo... Porque Dark Horse no lo suele tener nadie al 100%. No, está así un poco entre, ¿no? Entre Norma, entre no sé quién más... Bueno, no, sí, me estoy diciendo Norma como si me tira casi un triple, que no sé. No, Norma sí que publica cosas de Dark Horse, sí. Pero bueno, a lo que voy es que no es... no publican como Marvel y DC todo en una editorial. Ya. Esto me parece que venden los derechos como los de Image por separado. O no sé qué leches hacen exactamente, pero vamos. Que ahora que se ha ido Mark Millar a Dark Horse, tampoco sé lo que pasará con el material suyo aquí en España, si seguirá Panini con ello o no. Ay, hablando de Mark Millar, bueno, ha habido como que movida con... No sé si hablando de las generaciones de guionistas o demás. Bueno, no me acuerdo ya exactamente cómo era la polémica. Pero cualquier vamos, cosa, Millar. No, nada, eso, que como Millar ahora se ha cambiado a Dark Horse. Sí. Pues que no sé lo que pasará en España con sus obras y demás. Pero que es que le han hecho varias entrevistas con la movida de pasar todo el Millarverso a Dark Horse, así que probablemente haya soltado alguna cosa. Que es un bendito mamarracho. Y lo ha sido siempre. Mamarracho, amigo. Lo que estoy flipando yo es que todavía le importe a alguien el Millarverso. Ya, Y sigue habiendo cositas por ahí, o sea, todo el rato... No, joder, cositas. Madre mía. Todos los años sacan dos o tres cosas. Sí, sí, y es que encima no te lo esperas, de repente es en plan, tengo aquí ese cómic. Sí, básicamente. Y no sé, Claro, espérate, que acabo de meterme en el perfil de Millar y está anunciando, no, a ver, cómo... bueno, claro, o sea, su nueva serie, Nemesis, Rogues Gallery. Bueno, ¿cuántas series has hecho de Nemesis ya? Con Valerio Gian Giordano, de dibujante. De Nemesis ha hecho un montón de series ya, ¿no? Sí, un par, yo creo, mínimo. Y además, Nemesis, que tenía una de las premisas más inteligentes, está haciendo comillas con las manos. ¿Y si Batman fuera molón? Guardarlo para el video podcast. ¿Y si Batman fuera molón? Para el Twitch. No, ¿cómo era? Si Batman fuera un villano, era eso, ¿no? Era así, algo así. Que se me ha olvidado ya, es que yo me leí la primera miniserie, pero esto hace igual... Puede hacer 10 años, ¿no? Fue mínimo. Y te diría 12, ¿eh? A ver, Nemesis, mira. A ver, Nemesis, creada por no sé qué, en 2010. Mira. Prácticamente nos estrenamos con Nemesis. Pues eso. ¿Qué pasaría si Batman fuese el Joker? ¡Chan, chan! Bueno, eso es. Y luego ya tienes el Batman que ríe, también, que en DC, pues, dicen, yo también puedo hacer eso. Efectivamente. En fin, pues nada, eso, que si lo veis por ahí, como es una cosa que no es, vamos, no lo sé, si se hablará mucho de ello o no, me imagino que no, porque lo que quiero decir es que de las cosas de Dark Horse no se habla casi. No. Entonces, a saber, ¿no? Pero... Oye, que le echéis un ojo porque yo os lo recomiendo. Está bien. Pues nada, con esa recomendación vamos a irnos despidiendo. Tenemos ahí un par de comentarios por iVoox. No me grites. iVoox. Es para darle un poco de emoción, ¿no? Esa plataforma. Que bueno, nos comentáis. Muchas gracias por comentarnos, pero es lo típico que nunca esperamos comentarios. Sí, pero bueno, aparte que iVoox no te avisa demasiado, sí. No te avisa. Bueno, yo también que tengo casi todas las notificaciones, siempre las tengo un poco out. Pero bueno, nos han comentado Javi Mira, que dice, los de siempre, seguimos por aquí y seguís siendo los mejores. Muchas gracias. Muchas gracias. Quonso dice, 5 meses después y publicáis en medio de un puente y casi sin avisar. Así ya somos. Ya sabes cómo somos. Ahí sabes. Dice, hablando, aún así, como dice Javi, más arriba, aquí seguimos los fieles. Hablando del tema del podcast, de Marvels me gustó, de tanto hate al final me pareció mejor de lo que esperaba. Y de papel ya han conseguido echarme de la grapa mensual pijamera. Este año he dejado todo. En esta casa ya solo entran tomos de obras que ya vengan avaladas por el banco. Está mal, lo siento. Por ejemplo, ahora estoy esperando por el tomo de Danger Street. Pues nada, Danger Street, que ¿cuál es esta? A ver, Danger Street, de DC. Fíjate que nosotros estábamos esperando que nos dijeran cosas de DC. Pues mira, Danger Street, del Black Label de DC, de Tom King y Jorge de Tom King, ¿no? Y Tom King y Jorge Fornés. Oye, pues mira, no le diría yo que no a esto. Con Starman, Metamorfo, Warlord, Nuevos Dioses, eso siempre mola. Luego también Francisco Andrés Alfonso Llano nos dice, muy bueno escucharos de nuevo, aunque sea 2 veces al año. Aunque decir que tengo muchas dudas. ¿Qué fue de Snapper? ¡Hola, Snapper! Pues Snapper está... Vino relativamente hace poco, vino, ¿no? Relativamente Snapper. Hace poco a decir que no protagonizaba, que no patrocinaba a Marvel Snap. Es correcto. Los monos siguen en nómina. Lo que pasa es que les hemos hecho autónomos. No lo salen a cuenta. Está muy mal el negocio. Está ya esto, wow, fatal. Que si Albertini encontró yo una tienda de cómics en lituano, pues la respuesta es que no. Pero no, me han recomendado un cómic en lituano, OMTP. Me ha recomendado, ¿cómo se llama? Haiku Siberiano. Que lo vi, fíjate, lo vi en España. Pero dije, me lo voy a comprar aquí en Lituania. Complicado. Así que es mi reto. Porque el lituano es Sibiru Haiku, escrito por Jurga Vila y dibujo de Lina Itagaki. Y Itagaki, pues sí. Y nada, es un poco sobre, creo que es sobre la familia, ¿no? Que tuvieron que salir y fueron exiliados los abuelos o durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, tiene buena pinta. A lo mejor me arrepiento de pillarlo en lituano porque ojeándolo lo que en España, que cayó en mis manos de repente en una tienda y vi mucho texto. Que mucho texto, lo mismo. No te atreves. Me muero. No, yo me atrevo porque me atrevo con todo. Porque soy así. Soy un hombre. En fin. Pero bueno. Sí, lo veré y ya os contaré cómo ha sido mi experiencia. Y si he usado mucho, que seguramente sí, el traductor. Luego dice también, Dani, al ver las últimas de Warner DC, empieza a echar de menos a Snyder. Nunca. Pero las últimas películas de DC, de Warner, hay que ignorarlas completamente. Como ellos mismos quieren, sí, que hagas. Claro que sí, porque ahora mismo hay borrón y cuenta nueva. Hasta, bueno, se ha estrenado Aquaman y nunca más se supo. Y ahora mismo, hasta que no estrene Superman Legacy, DC está haciendo como que no existió nada. Pero es que además las últimas películas las han hecho un esfuerzo de marketing mínimo, como diciendo, ah sí, por cierto, Aquaman, que es la secuela de una película que ganaron 1.000 millones o algo así. Sí, sí, o sea, era mil millonaria, sí, sí, pero... era de las vacas gordas. Exactamente, las vacas gordas de los superhéroes. Sí, gordofobia. Pero vamos, que no. Esto hay que pasar de ello. Luego ya, cuando salgan las primeras películas, ya veremos si echamos de menos a Snyder. Espero que no. Esperamos que no. Dangerous Street, que se ha traducido en España como Calle Peligro, ahora que lo estaba mirando. Bueno, y también comenta que ha sido de él, de César Ayala y su Tocho, que están de vacaciones desde el especial Rebirth de DC. Dudas, madre mía, que le surgen a uno. Muy bueno escucharlo siempre, esperando el próximo con calma. Nosotros también echamos de menos a César Ayala y sus tochos. Así que si nos sigue escuchando, pues adelante, amigo, adelante. Sí, tú no te preocupes de que vayamos a sacar podcast o no. Tú manda los tochos. Ya está. A lo mejor hacemos un podcast solo de un Hacemos tocho. Un programa solamente para contestarte a ti. Solo un tocho programa. A lo mejor tenemos contenido para rato. Así, lo que quieres decir es que así a lo mejor podemos sacar más de 2 podcasts al año. Lo mismo. Pero no seamos demasiado... Sacamos 4, 5, no sé cuántos. Un podcast a cada estación. Buah, como el cómic de... Como el cómic de Superman de Loeb y Sale. Y el nombre podcast, las 4 estaciones. Sí, señor. En fin. Oye, a ver, ¿cuántos en 2023? Bueno, 6 podcasts. ¡Oh, no! Oh. Bueno. Demasiados. Fuera. Vamos a bajar el ritmo, ¿eh? Que el primero fue de febrero. Y estamos aquí. Bueno. El primero fue de febrero y estamos aquí en enero. Estamos aquí. Too much. Programa bimensual. Algo así. Pero no, ¿eh? Porque luego grabamos 2 seguidos y luego medio año sin grabar. Básicamente. Es que mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. Sí, se nota. Sí, sí. Nos dejamos la piel en cada programa. El alma. Todo. Yo siempre. Y bueno, eso es lo que nos habéis dejado. No sé si hay alguna cosa más por ahí, yo creo que no, ¿no? No, lo único que te habían dicho en Twitter lo del cómic este, o sea, que ya lo has dicho. Que yo ya te digo que ya... O sea, lo tengo apuntado. Si no lo encuentro en librería, pues me lo pediré por internet. A Nikos Tazka el T. Y nada, pues habrá que no, no cuesta mucho. Aquí cuesta 18 pavos, así que, pues mira. ¿Aquí quién lo ha publicado? Impedimenta, en España Impedimenta. Ah, vale. Y en allí, en aquí en Lituania, Auxo Juvis, que creo que quiere decir pez dorado, y ya, que lo sepáis. Ya está, por si hemos aprendido algo hoy. Por si lo queréis en lituano. Que no sé por qué en la página de te dicen compra 2. Compra 2. Por favor. Y este libro de chistes, de 666 chistes. Por 40 euros. 666 chistes. No sé, pone. Se sesenta y si den sim, se anécdote, AP USB. No sé qué es USB, pero anécdotas son chistes. Madre mía. Sobre suegros. Bravo. Sí. Bravo. O sea, sí. O sea, lo quiero ya. Ahí la portada. Ya sabes. Ahí la portada. Si te hacen un descuento, oye. A ver. Sobre la suegra. Sí, señor. Ay, que cuesta 1,30€. ¿Un euro? Un euro. Me estaban tangando. Que por 40 euros. Prácticamente regalado, Albertini. El regalo. Si te de... comprar. Ay, madre mía. Te voy a pasar la portada por el guión, porque básicamente es la mirilla de casa con la suegra ahí. Madre mía. Ay, en fin. Obra maestra de... Mamma mía. Cómics no encontraré. Pero... O sea, 666 chistes de suegras. Básicamente. Y 666 porque es el demonio. Me imagino que algo será. Ay, es ¿cómo que, son? Que... Claro, es que con este material que os damos, ¿para qué queréis más de una vez al... Te refieres a que sería demasiado, ¿no? Sería demasiado. Material para el mundo. Es que chistes divertidos sobre la suegra como... Yerno, no quiero que juegues al póker en mi casa por la noche. Perdóname, suegra, pero esta casa ya no es tuya. Es un chiste. Efectivamente, no son chistes, son anécdotas. Sí, básicamente. Madre mía. Suegra, ¿qué debo comprar para mi cumpleaños? No lo sé. Ah, está bien, piénsalo un año más. Joder. Igual se pierde la... Está Lost in Translation, realmente. Lost in Translation total, ¿eh? Tampoco te creas, ¿eh? Es que son malos y ya está. Son malos, ¿eh? Porque claro, lo puse en Google Translate, pero básicamente sí. O sea, no, no es una traducción mal. En fin. Ay, Dios. Con estos chistes sobre suegras lituanas. Es que, claro, luego llegamos aquí y piensan que decimos barbaridades. No sé. Cuidado, no podéis decir que hayáis escuchado estas mismas palabras en ningún otro podcast. Efectivamente. Noveno Podcast, siempre ofreciendo contenido original. De calidad. Único. Nadie ha dicho que sea de calidad. Solamente original. Bueno, de calidad porque el libro es de calidad. Siempre. La cultura... A la cultura por la lectura. Que decía Krusty el payaso en ese gran capítulo. Bueno. Que ya con esto yo creo que terminamos. Porque ya... Ya como nos alarguemos, te juro que me compraba el libro de las anécdotas. Yo creo que siempre hay que despedirse en lo alto. Hay que despedirse aquí porque si no, ya en la mierda acabamos. Que ya lo estamos, pero bueno, un poco menos. Que nada, que ya sabéis que nos podéis encontrar en novenopodcast.com o @novenopodcast.com para el correo, novenopodcast en Twitter, perdón, X, Facebook, Instagram y bueno, poco más. Yo soy Albertini y te saludo a Dani. Un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. Este programa está producido bajo una licencia Creative Commons, lo que significa que se puede distribuir libremente siempre que se cite a los autores del contenido y no se use con fines comerciales. La música usada en esta entrega se usa bajo licencia Creative Commons y su autoría está especificada en la publicación original de este programa en novenopodcast.com. Para más información podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Gracias por escucharnos y larga vida al cómic.